Bueno, ¿cómo van las negociaciones? ¿Han empezado ya o van a empezar o qué? Sí, bueno, esto es lo que ha salido publicado y en realidad, pues bueno, es verdad, estamos con el tema. Este equipo de gobierno pues no ha querido dejar aparcado el tema porque consideramos que es importante. O sea, el tema de la negociación colectiva hay que llevarlo adelante y bueno, y va a ser por la vía de la negociación. También es cierto, y esto hay que dejarlo claro, que bueno, pues va a ser un proceso largo y un proceso que no acaba con la negociación únicamente de los agentes sindicales con el equipo de gobierno. Hay que recordar que todo esto pasa finalmente por el Pleno. No es un acuerdo únicamente entre equipo de gobierno y agentes sindicales, sino pues bueno, es de toda la corporación y bueno, pues al final será el Pleno el que tenga la última palabra. Por lo tanto, pues bueno, habrá que exigir a todos, nos tenemos que exigir un poco de responsabilidad y bueno, pues que todo esto acabe bien y en el plazo pues más breve posible, ¿no? No nos gustaría que acabase como hemos tenido estos últimos años, por eso, pues bueno, la vía de la negociación va a ser la que vamos a optar y por la que vamos a trabajar. O sea, como toda negociación, pues bueno, pues tendrá sus dimes y diretes, pero bueno, esperamos contar con el máximo apoyo y con el máximo consenso. Porque bueno, no todo lo tiene que hay que negociarlo en el ayuntamiento, hay asuntos que van más arriba, ¿no? Por lo tanto, o que vienen dados desde más arriba, ¿no? Sí, el convenio actual, pues bueno, es lo que se aprueba por el Pleno, pero normalmente la mesa de negociación, pues es la fundamental, está en Eudel. Es lo que ha funcionado hasta ahora y bueno, pues es lo que va a seguir así. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el tema en Eudel y bueno, y lo dicho, ¿no? La base es la negociación. En todo caso, ¿va a haber cesta de Navidad o no va a haber? Porque ahí está una Bueno, polémica, ¿no? a ver, esto es uno de los temas que está dentro del convenio, no vamos a hacer polémica con eso, y como se decía en el aforismo latino, pues pacta sunt servanda, ¿no? O sea, lo que está acordado, pues está acordado, ¿no? Ya. Así que yo creo que hacer política pues del tema del paquete de Navidad, pues la verdad, otros años ha dado muy mal resultado, ¿eh? Bueno, oiga, y esto no sigue, no está parado, ¿no? Ahí están No, haciendo. hay una, pues eso, una comisión específica para ello y bueno, pues lo normal en estos casos. Tampoco no creo que estamos haciendo nada distinto. Lo único, pues Bien. eso, que no lo hemos dejado olvidado porque bueno, este equipo de gobierno está trabajando y en este tema pues también está trabajando. Bueno, o sea que no están ustedes planos, vamos, en esto o en otras cuestiones que No, no, no. hay alguna El crítica panorama por ahí. político de este gobierno no es plano, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Bueno, y el asunto de la colaboración, los jeltzales les parece que les tienden una mano, por lo menos en la rueda de prensa que han ofrecido recientemente, así lo indican en algunos puntos. Ustedes se quejaban de que, o lamentaban de que fuera precisamente por la prensa que se han enterado de esas, en fin, de esa posible mano. Pero por otra parte, siguen atados, ¿no? Tienen que llevar prácticamente todo a plenos extraordinarios. Pues sí, esos son los últimos, bueno, hemos tenido dos últimos plenos extraordinarios y bueno, de eso, por ejemplo, no se aludía en el comunicado del PNV, pero bueno, queremos creer que bueno, pues que a ver si se reconduce un poco la situación y bueno, pues no se deriva a través de medios de comunicación, sino bueno, pues a través de los acuerdos propios y normales en cualquier órgano y somos capaces pues, bueno, de solventar todo esto y de hacer lo que todos queremos, ¿no? Un audio mejor y entre todos, a ver si es verdad. Vamos, que son ustedes conscientes de que son de que están en minoría y que necesitan consensos, consensuar. Por eso me da la impresión de que no están haciendo demasiado ruido. Es que el hecho de que queramos consenso no quiere decir que partamos de una situación de debilidad, que es lo que creo que se está intentando vender, en el sentido de decir, el hecho de que pidamos opinión y cuáles son las propuestas de los demás, no quiere decir que no tengamos las nuestras, o sea, que la gente se coja el programa electoral y lo vea. Y desde luego no supone una debilidad, supone una conciencia real de la situación en la que estamos y de que la situación, sobre todo en temas estratégicos, las tenemos que sacar entre todos. Yo creo que los temas estratégicos que tiene el audio no son para echarnos unos contra otros, sino para, pues eso, cada uno, desde lo que opina, pues aportar. Y el hecho de que se pida la opinión del resto de las fuerzas políticas, pues es hacer un pueblo más participativo y desde luego no es partir de la base de una debilidad, ¿no? Sí, pero en el anterior equipo de gobierno vendió muchos proyectos, yo no sé si alguno de ellos al final llegará, multiusos en La Tiorro, Parque de la Muza, había también comprometido, no sé si 1 millón de euros en los presupuestos generales del Estado, se hablaba de rotondas, Puente de Villosa, en fin, hay muchos, tienen ustedes el PGU, que en fin, ha quedado muchos asuntos encima de la mesa. Pues sí, proyectos que están encima de la mesa y que tenemos que sacarlo entre todos. Y que al final de la legislatura pues no sean proyectos sino sean realidades, ¿no? Y es el reto que nos toca a todos. El problema es la economía, que no está como muy boyante, ¿no? No hemos descubierto nada nuevo, la verdad. Por eso por eso. Hay que ser imaginativos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede llevar a cabo, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, que nos venden por todos los lados, que hay menos ingresos y, por tanto, va a haber menos ayudas por parte de las administraciones públicas, tanto de gobierno vasco como de diputación, para hacer grandes obras, ¿eh? Pero al final esto es como una economía familiar, cualquiera que lo vea en su casa y, bueno, pues, que lo traduzca pues o que lo multiplique por 18.000 habitantes que o 19.000 que somos en la audio, ¿eh? Sí, sí. A gran escala.